Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Derecho de sangre o el fin de Europa. Derecho de sangre o derecho de suelo. Ese va a ser no solo uno de los debates que vamos a tener que afrontar en los próximos tiempos, sino seguramente el debate que España y Europa van a tener que hacer consigo mismas si quieren sobrevivir. En este momento de inmigración de reemplazo, de sustitución étnica de las poblaciones autóctonas de Europa por población importada de fuera, este debate, que en Aquí la Voz de Europa, prácticamente en solitario y como tantos y tantos otros debates que llevamos explicando y discutiendo durante años, parece que poco a poco una parte del pueblo español también empieza a ver la realidad de las cosas. Empieza a ver este problema, lo que tiene que haber realmente detrás de la nacionalidad, el debate que hubo el otro día en el Parlamento madrileño, donde la señora Ayuso aseguró que los miembros de las mal llamadas bandas latinas son tan españoles como el resto de los españoles, como los españoles de toda la vida, como digo, ha abierto este debate crucial que va a decidir el futuro y el destino de España y de Europa, de la versión de los etnonacionalistas o de la versión del resto de los colectivos, ya sean liberales, izquierdistas, progreso e incluso católicos con su derecho de suelo, pues que dependerá de quién gane ese debate, si España y Europa sobreviven o acaban desapareciendo. De esto y de muchísimo más, de las elecciones de Castilla y León, del conflicto en Ucrania y de la última hora de la pandemia, vamos a hablar con nuestro amigo Miguel. Michael Bor, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Esta semana Vicente Estarelles no nos acompañará por unos temas personales no demasiado graves. Seguro, Vicente, que la semana que viene vuelves a estar con nosotros y desde aquí, desde el equipo de Aquí la Voz de Europa, un abrazo para ti, Vicente Estarelles. Y dicho esto, vamos ya a hablar con Miguel, con Michael Bor, de este debate que, curiosamente, abrió la supuesta extrema derecha racista, fascista, racista y xenófoba que oficialmente simboliza la señora Ayuso, pero vimos cómo en el otro día en el Parlamento madrileño se mostró como otra progre más y con el aplauso de todos los podemitas del Parlamento madrileño declaró abiertamente que para ella todos estos miembros de las bandas latinas, trinitarios, Dominican Don't Play, Latin Kings, como han nacido en España, son tan españoles como los españoles de siempre. Como he dicho en la introducción, esto va a abrir un debate importantísimo a partir de ahora en la población española sobre quién es español y quién no es español. Y es un debate que, claro, como el fenómeno este de la inmigración ha avanzado tantísimo en tan poco tiempo, es tan reciente, todavía los esquemas mentales de la población siguen siendo los de la época pre-inmigración. Y esto es un error muy grave que comete la mayoría de la gente, que cometen la mayoría incluso de los intelectuales que todavía están con los esquemas mentales del siglo XVIII y del siglo XIX, leyendo libros de Locke, de Adam Smith, de Jefferson, de Voltaire, de Robespierre, de Lenin, de Marx. Tirad todo eso a la basura, ya no sirve. En un momento de inmigración de reemplazo, de auténtico peligro para nuestra supervivencia como pueblo étnico-cultural, o implantamos el derecho de sangre, o empezamos a tomar medidas proteccionistas de la población autóctona española y entendemos de una vez la nacionalidad como un concepto étnico-cultural, o vamos a desaparecer. Si estamos regalando como si fueran caramelos a toda esta población foránea, algo tan importante y sagrado como la nacionalidad, repito, España no va a sobrevivir. Miguel, no sé si coincides conmigo o quizá en este tema, pues a lo mejor no pensamos igual. ¿Tú qué piensas? Bueno, a ver, yo sinceramente, en el trasfondo sí, por supuesto, porque claro que hay un plan en las élites de sustituir las poblaciones y hacer una mezcolanza total. Y en concreto la tienen tomada con Occidente, como tú bien decías el otro día, ¿no? Que este virus que han soltado tan racista, ¿no? Que afecta más que nada a Occidente, ¿no? Y parece como que es una cosa muy, o sea, más que nada los países sobre todo más o menos desarrollados, ¿no? En África, ya digo, yo, vamos, lo he comentado con dos personas con testimonios, bueno, uno directísimo, o sea, un amigo mío de Camerún, le pregunté, oye, ¿y tu familia qué tal en el tema del virus? Porque claro, allí tienen otros problemas, pero no ese, ¿no? Tienen otros problemas también muy graves, pero ese no. Ese seguro que no, porque me dijo él que no. Y se rió. Dijo, pero eso, ¿qué dices? Como diciendo, allí no hay nada de eso. O sea, es que yo creo que aquí hay mucha gente que se está riendo de nosotros, ¿sabes? Todos los días. Luego también había un taxista, en este caso creo que era de aquí, lo comentaba por el Twitter, decía, acabo de dejar a unos señores de Gabón, un país de estos también, del África profunda, y que me preguntaban que por qué todo el mundo estaba con mascarilla por la calle, ¿no? Entonces creo que ya sobran más explicaciones sobre la anécdota, ¿no? O sea, efectivamente estamos en un plan que está dirigido contra Occidente, como tal. Creo que es mucho más, hay gente que dice, es que es el exterminio blanco, que van a por los cristianos, eso por supuesto, eso yo ahí no puedo no estar de acuerdo, porque lo han demostrado tantas veces, no sé, es que no sé cómo decirte, no se ocultan, es que ellos no se ocultan, el problema es que la gente no lo ve, ¿no? Pero es que yo creo que van también más lejos en el sentido de que quieren acabar con el Estado de Derecho totalmente. O sea, no es solo eso, y perdón por el solo, es que también quieren acabar con el Estado de Derecho, quieren acabar pues con todo rasgo de dignidad y de criterio personales. Es que es muy, muy ambicioso el plan, no es, es una sociedad la que quieren crear que a mí me dan pena. Yo lo he dicho muchas veces, yo no se lo voy a decir a nadie más, pero a mí me sorprende que nadie más se haya dado cuenta. A mí me dan pena los inmigrantes que vienen aquí, porque no saben, yo creo que todavía no saben, algunos sí ya se han dado cuenta y me consta. Yo estoy en la calle, Miguel, yo no estoy con las élites, ¿no? Entonces, yo hablo con todo el mundo, hablo con gente, o sea, yo no pido a nadie el carnet de nada para ser mi amigo y para estar conmigo. Mientras no sean efectivamente esos delincuentes a los que Ayuso, bueno, les quiere como si fueran, igual se los mete con ella en el dormitorio también, ¿no? Pero efectivamente, ha habido muchos inmigrantes, pero ya más de unos cuantos que me han dicho literalmente, ¿en qué país vivimos? O sea, ellos que han venido aquí, ¿sabes? Por elección propia, porque nosotros hemos nacido aquí. Sí, ellos quieren, ¿qué tipo de sociedad quieren? Preguntas, quieren una sociedad multicultural y por lo tanto desintegrada. Está claro que es uno de los efectos secundarios del multiculturalismo, de la inmigración masiva, que destruye el sentimiento de comunidad, el sentimiento, vamos a decir, de tribu, que es innato en las personas, por mucho que los liberales y los progres critiquen lo que ellos llaman el nacionalismo étnico, tribal, lo que tú quieras, pero es que eso está dentro de nuestra naturaleza, está dentro de las personas querer pertenecer a una estirpe, querer tener una identidad, saber que eres consciente de algo que te trasciende, de que eres heredero de una estirpe, de una cultura, de una historia, y que tus descendientes seguirán esa cadena, por así decirlo, esa cadena cultural, pertenecer a una cultura popular, convivir con tus semejantes, con tus comunes. Sobre todo cuando lo pasas mal, cuando tienes problemas, es cuando recurrimos a nuestra familia, a nuestra comunidad, que eso los propios inmigrantes lo muestran, porque a mí me hace mucha gracia como muchos liberales defienden la inmigración siempre con el argumento, ¿no? Es que son individuos que se buscan la vida para tener una vida mejor, sí, son individuos, pero cuando llegan al país de origen y ven un país desconocido y hostil, ¿qué es lo que hacen los inmigrantes? Se amontonan o se agrupan en función de su grupo nacional, de su grupo étnico nacional. racional. Y esto demuestra lo que yo estoy diciendo, buscan la protección de su tribu, de su nación. Por eso, uno de los objetivos de los globalistas es la destrucción de la familia y la destrucción de la patria, referida a una comunidad étnico-cultural más o menos homogénea, para dejar individuos aislados, solos, que no tengan apoyo de su comunidad, y así son más fáciles de controlar y de dominar. Ese es el plan, y eso es lo que está haciendo de rebote, de forma secundaria, la inmigración masiva, que está claro que la mayoría de los inmigrantes no vienen con ese objetivo en la cabeza. Lógicamente, ellos vienen, sí, algunos, la mayoría, para buscarse la vida, otros ya con objetivos menos confesables, pero lo que está claro es que, queriéndolo o sin querer, lo que hace una inmigración masiva, sobre todo cuando es de reemplazo, es eso, es un efecto completamente nocivo y destructivo en la sociedad a la que asisten. Y esto lo tenemos que entender así. Y si aceptamos el derecho de suelo como fuente de nacionalidad, estamos aceptando la inmigración de reemplazo. Si no nacen los suficientes españoles, según la gente que defiende el derecho del suelo, pues la solución está clara. Importamos a millones de inmigrantes de fuera, les damos un papelito que dirá que son españoles y problema solucionado. Eso es lo que está haciendo en este momento el sistema, no solo en España, sino en Europa y en todo Occidente. Pero señores, no, esto no funciona así. Al final, la realidad se os va a volver en contra y os va a dar un bofetón. En Crimea, ahora que estamos tan de moda hablando del tema Ucrania y Rusia, pues en Crimea había unos rusos, pero que tenían un papelito que decía que eran ucranianos. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que la realidad se ha impuesto al final, de una forma o de otra, con un conflicto más o menos violento, los rusos acabaron siendo rusos y ahora, por arte de magia, no, ya lo eran antes, pero ahora sí, tienen un papelito que dice que son rusos, que es lo que han sido siempre y nunca fueron ucranianos. Ya con esta gente va a pasar lo mismo, con los Latin Kings, con los trinitarios, por mucho que hayan nacido aquí, y por mucho que tengan un papelito que diga que son españoles, no lo son, no lo van a ser. Y no solo los delincuentes o la gente que tenga problemas de integración, como dice Ayuso, claro que los tienen, es que no se pueden integrar cuando vienen de comunidades tan diferentes. Pero incluso, y ya termino, recuerdo en un parte hablando con Noelia de este futbolista Asraf, de origen marroquí, pero nacido en Madrid, nacido en España, multimillonario futbolista, que cuando le dijeron que tenía que elegir entre la selección marroquí y la española, él lo tuvo clarísimo. Él dijo, yo soy de cultura marroquí, en mi casa hablo árabe con mi familia, comemos gastronomía marroquí, escucho música marroquí, soy musulmán, rezo a Alá como hacen los marroquíes, y yo soy marroquí. Y no tuvo ninguna duda en escoger Marruecos como su selección, a pesar de que había nacido en Madrid. Pues esto, extiéndelo a la inmensa mayoría de toda esta inmigración, que por mucho que tenga un papelito que diga que es española, no lo es y nunca lo será. Miguel. Bueno, a ver, es que sinceramente yo creo que este tema daría para un programa para hablar de ello, ¿no? Porque es más complejo de lo que parece. Yo creo que muchas veces se intenta presentar, porque el sistema lo hace así. El sistema, si te das cuenta, siempre hace disquisiciones muy simples, ¿no? El sistema sabe perfectamente cómo jugar con la psique humana. Saben que la gente quiere algo rápido, ¿no? De ahí el éxito de Vox. El éxito de Vox, aunque luego si quieres hablaremos del éxito de Vox, y yo no creo que sea tan éxito, pero bueno. Es fácil, ¿no? Porque te dan una especie de caricatura, para mí es una caricatura de lo que es una persona, digamos, de derechas, si quieres ahí englobar todo lo que, ya sabes, nuestros amigos de la zurda, ¿no? Lo llaman facha, que ahí no distinguen liberal, nazi, conservador, o sea, les da igual, ¿no? Lo meten todo en un saco y dicen, bueno, estos son la derecha. Y en el fondo, también nosotros asumimos como tribu que tenemos más en común que con alguien que quiere cargárselo todo, el típico Soros boy, ¿no? Soros girl. Bueno, pues yo creo que aquí el tema es ese, que el sistema siempre te pone en una diatriba de decir, bueno, eso, o Vox o Podemos, ¿no? O PP o PSOE, o inmigración o contra inmigración. Yo, la verdad, después de tantos años de estar militando más bien en partidos que no son precisamente liberales, porque yo he estado siempre con, en su día estuve con Fernando Cantalapiedra, Aquí he estado con los de Alfonso X, o sea, con los de Alfonso I toda la vida, o sea, siempre más en contacto con ellos que con Vox. Tuve una aventura, digamos, porque, bueno, no me arrepiento, luego contaré si quieres un poco cómo fue aquello, hace muchos años, luego ya fui de los primeros que me quedé ahí, ¿no? Pero todo eso me ha servido para ver que la realidad no es como nos la pintan, o sea, yo no creo que el problema lo... O sea, vamos a ver, lo que acabas de contar del chaval ese, ¿vale? A mí me parece perfectamente normal, o sea, ese chaval ha nacido aquí en una burbuja marroquí. Y ahora, ¿es la culpa de él? Yo creo que no, ¿sabes? Es como los españoles que nacíamos, y que nacemos en México. O sea, en México, por ejemplo, y yo lo sé porque tengo familia allí, mucha, o sea, tú todavía, aunque tengas abuelos nacidos en España, te llaman allí español. Ellos se sienten españoles. O sea, aunque somos pueblos hermanos completamente, naciones completamente hermanas, pero, ¿sabes? No sé, te podría poner mil ejemplos, ¿no? El propio un general muy, muy, muy olvidado de la historia de España, como fue el marqués de Pescara, a un tal Ábalos, por cierto, se apellidaba, que fue el héroe de Pavía, y bueno, pues era un tío súper leal a España, nacido creo que en Nápoles, pero el tío, su gran, fue un tío súper valiente, un estadista, admirado por italianos, franceses, españoles, un auténtico valiente, un gran, pues el prohombre, ¿no? Renacentista, y el tío, su gran decepción en la vida, ¿sabes cuál era? Haber nacido en Italia, no haber nacido en España, porque se sentía más español que nadie. Y era de Nápoles, un español de Nápoles. Pero te quiero decir que esas cosas son normales, han pasado toda la vida. Lo que no hay que, o sea, la cuestión para mí es la siguiente. Por encima del inmigrante o del nacional están las élites que son las que al final son las que van dirigiéndonos como si fuéramos marionetas. Eso es lo que yo pienso. O sea, yo no creo que haya que ver la pelea tanto... ¿Sabes? Con el al lado que es de Colombia. Pues esa no se trata de una pelea, no. Se trata de enfrentarse a la realidad. Ya me entiendes, el problema, quiero decir. Sí, aquí pues va a haber una serie de debates que no son agradables, pero es que la alternativa es menos agradable todavía, que es nuestra desaparición como pueblo autóctono español. Entonces aquí, claro, aquí nos dicen, sí, bueno, hablabas de un marroquí, claro, los musulmanes, los africanos, eso sí que no se sienten españoles, pero la inmigración, los autóctonos de Centroamérica o de Sudamérica, eso sí, ellos sí que son muy parecidos a nosotros, ellos sí que vendrán aquí y se sentirán españoles. A ver, yo no te digo que una parte de ellos, para mí una minoría, puedan más o menos identificarse con España y puedan ser más o menos, con ciertos problemas, absorbidos como españoles. De hecho, nosotros tenemos audiencia en Argentina, en Colombia, en México, pero claro, aquí también hay que, no podemos hacer un territorio homogéneo desde el Río Grande hasta la Patagonia. Esto sería un error monumental y es lo que se ha hecho en España. Y esto lo ha hecho la derecha, no la izquierda, con una absurda leyenda rosa de la hispanidad tan letal como la leyenda negra. Han dicho puertas abiertas para todo el mundo, que venga quien quiera desde aquella zona por Barajas, mientras miramos a la frontera sur, mientras miramos a Marruecos, a Canarias, a las Pateras, por Barajas han entrado cientos y cientos de miles de inmigrantes ilegales de aquella zona de América, pensando que estamos importando a buenos españoles, a nuestros primos hermanos, poco menos, y de eso nada. Se tendría que haber hecho un filtro importantísimo de la gente que ha venido allí. Recordemos que llevan 200 años de repúblicas masónicas antiespañolas, fomentando la leyenda negra antiespañola, el indigenismo antiespañol, y muchos de ellos vienen completamente secularizados y con un sentimiento que oscila entre la indiferencia, a veces, contra España, y otras en el rechazo más absoluto. Luego sí, puede haber una minoría, los más europeizados, argentinos, chilenos, uruguayos o núcleos repartidos por el continente que más o menos sí que sean pro-España, pero repito, muchos de ellos no lo son, tampoco son católicos, están viniendo muchos protestantes, fanáticos del Antiguo Testamento, de Estados Unidos, de Israel, que poco o nada tienen que ver con la cultura hispano-católica. Mucha de esta gente, lo siento, no son españoles y tampoco lo son, aunque sean gente honrada, aunque trabajen, tampoco lo son. O sea, esto también tenemos que asumirlo. Otra cosa es que, vale, es injusto que metamos en el mismo saco al trinitario dominicano que al ecuatoriano que está trabajando todo el día por cuatro duros. Eso sería, no sería ético y sería muy injusto tratarlos igual. Habrá que buscar fórmulas de eso, a ver cómo se arregla, pero también dejemos ya de pensar esta absurdez de decir, no, la inmigración ilegal está muy mal, pero los legales y los que vienen a trabajar, que vengan todos los que quieran. A ver, no, tampoco. Tampoco pueden venir aquí millones y millones y millones sin freno, incluso aunque fueran gente honrada y vinieran a trabajar, tampoco. Porque también son plan Calergi, aunque sea indirectamente. Entonces, hay una serie de conceptos que incluso la derecha más o menos patriota tiene en la cabeza y que son completamente erróneos. Y son tan dañinos y lesivos como los de la izquierda, porque es que encima son más sutiles, por así decirlo. Pero es que, como digo, o cambiamos esos conceptos o el plan Calergi es que va a continuar adelante. Miguel. Sí, pero es que tú lo has dicho, el plan, es el plan. O sea, es que no, vamos a decir, bueno, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, ¿cómo vamos a comparar a una persona que viene aquí a trabajar, a buscarse la vida, que venimos con la mayoría, que con yo qué sé, con cualquier hijo de perra de estos que vienen aquí a hacer el agosto, ¿no?, en plan criminal, y los primeros que no diferencian ahí, curiosamente, son los del sistema? O sea, Ayuso lo ha dejado muy claro, ¿vale? La gran esperanza blanca, ¿no?, de Ayuso, ¿no? Esta que para los peperos es... Bueno, yo he visto, habrás visto tú los memes, ¿no? Agustina Aragón, la ponen como casi como la Virgen de Fátima. O sea, una cosa que a mí ya me da asco, porque es que a mí nada me da más asco ya que la hipocresía, ¿no? Y lo cafres suicidas que son los peperos. O sea, ya me entiendes, ¿no? Esta gente, falsos liberales, que además ni son liberales, ni son españoles, ni son cristianos. O sea, ojalá fueran fanáticos liberales del Antiguo Testamento. Liberales, es que tampoco. Liberales sí que son. Ayuso no. Eso tenemos que hacer un día un programa porque, sí. Pero de verdad, es que no, joder, ¿cómo? Si alguien que sabe lo que es ser liberal, soy yo, aunque yo me considero más cristiano y español que nada, o sea, europeo, o sea, eso va primero que nada, ¿no? A mí eso, como comprenderás, ¿no? Sí, hay que hacer un debate y te explicaré por qué no se puede ser católico y liberal, que me extraña que una persona con tanta preparación como tú confunda y quiera ser las dos cosas a la vez cuando es incompatible, dicho por la propia Iglesia Católica. Pero bueno, esto no es el debate de hoy, continúa. Claro, pero es que la Iglesia Católica dice tantas cosas que yo no estoy de acuerdo, que ya también el otro día el obispo de Valencia, por cierto, paisano mío, porque es de Santander, el hombre con toda su buena intención, porque eso de eso no puedo dudar, porque además algo... A ver, tengo referencias de él y es un sacerdote. Al final es improbable que sea un satánico, ¿no? Pero evidentemente se equivocaba, ¿no? Entonces, bueno, hice un artículo sobre él en Euskal News, mejor dicho, sobre lo que él decía sobre las vacunas. Y, hombre, te puedes imaginar lo que decía, ¿no? O sea, si yo no estaba de acuerdo, imagínate lo que él decía, ¿no? Sí, pero yo te hablo de la Iglesia, la auténtica, o sea, la buena, la tradicionalista, la que dice que no se puede ser liberal y católico, que es completamente incompatible. Pero es que eso son cosas que dicen a lo mejor ellos. La Iglesia católica sabrá algo de catolicismo, pero bueno, repito, no es el debate. Vamos a no nos no sí, nos pero bueno, pero vamos. Efectivamente, pero otro día lo comentaremos, pero que no, yo te aseguro que Ayuso, por supuesto, ni Vox ni ninguno de estos es liberal, o sea, es que eso por supuesto, pero bueno, eso ya lo comentaremos. Esta gente lo que son masones, o sea, hablar claro, están sí, en la élite, el liberalismo lo trajo la masonería. Claro, son los muñecos de esta gentuza, entonces bueno, pues se dedican a lo que se dedican a hacer, pues bueno, pues a ser los sátrapas, ¿no? Los sátrapas en el Imperio Persa eran pues prácticamente unos esclavos de que la máxima confianza del Shah, ¿no? O de Persia, el emperador, que les colocaba ahí para, bueno, para, como eran de con su confianza y como eran unos depravados y unos cabrones y unos degenerados, todo el pueblo les odiaba y entonces no podían rebelarse contra él. Esa era la, ¿sabes? No sé si os suena de algo esa estrategia. Yo creo que os suena, ¿no? O sea, bastante. Colocar a gente como Sánchez, etcétera, o sea, gente que el pueblo les odia, ¿no? O sea, literalmente, era la forma de controlar. Si aquí pones a Abascal, pues la gente va a exigir a Abascal. Si pones a Sánchez, la gente no le va a exigir porque ya le ve como un enemigo de la patria. Entonces ya es mucho más fácil controlar a ese tío que está a punto de ser lanzado de Manzanares de un momento a otro, pero como tiene a toda la Guardia Pretoriana, ¿no? Y ese es el problema. O sea, el problema es las élites y el plan que tienen. Yo no veo, o sea, porque ellos saben perfectamente, o sea, el pepero que vota no, porque es, en fin, es un ingenuo, es un ser ingenuo lleno de miedo y de complejos. Pero la élite, que es la que manda, ¿no? Cuando trae un millón de, yo qué sé, de gente de África cada año o de cualquier sitio, ¿no? a Europa o en los que sean, no sé cuántos son, muchos, cientos de miles, y ellos saben que en una gran parte no se van a adaptar. Claro. ¿Sabes? Porque van a provocar, al contrario, se van a juntar en guetos, como tú decías, se van a encontrar un ambiente hostil, porque esa es lo que no se cuenta muchas veces desde nuestro lado, es cómo el inmigrante llega aquí. Si hiciéramos eso, nos iría mejor. Porque es que mucha gente ve como que estamos en contra del inmigrante. Y yo no lo estoy. Yo lo que estoy es en contra de las mafias, de la élite, que en todos los niveles se dedican a traficar con esto, ¿no? Y a hacer su plan. Yo estoy en contra de la inmigración masiva de reemplazo. Lógicamente, una pequeña comunidad inmigrante no tengo ningún problema que esté en España. Incluso aunque fueran africanos y musulmanes, es un porcentaje bajo, pequeño, trabajan, cotizan, se integran más o menos, aunque difícilmente, pero podría ser, si son un porcentaje pequeño, no tendría ningún problema, pero claro, es que este porcentaje ya lo hemos subido, ya lo hemos superado desde hace muchísimo tiempo y va a ir a más, porque repito, esto no es una inmigración laboral. No es una inmigración que venga a trabajar donde los españoles no quieren, ni que venga a pagarnos ninguna pensión, que eso es absurdo. Es la inmigración que viene, a trabajar donde los españoles que no han nacido en los últimos 40 años no pueden trabajar justamente por eso, porque no nacieron por culpa de estas políticas de destrucción, de limpieza étnica, y eso hay que decirlo así, porque es lo que está ocurriendo, aunque suene fuerte la expresión, es lo que está ocurriendo. Es una limpieza étnica por fascículos, por así decirlo, por capítulos, pero en cada generación va yendo a más. Y a mí me hace gracia cómo esta gente, los progres, los antirracistas, dicen, pero bueno, y tú, claro, con el derecho de sangre, ¿cómo decidirás quién es español y quién no? El que tenga un abuelo, a lo mejor, sirio o libanés, ¿qué pasa? ¿Ese ya no será español? No sé qué. A ver, evidentemente, sí, no vamos a ser tan quisquillosos, pero bueno, yo a ti, antirracista, también te pregunto, cuando hablas del privilegio de los blancos, del colonialismo de los blancos, del racismo de los blancos, ¿tú qué entiendes por blanco o por europeo? Ellos cuando hablan así saben perfectamente a qué colectivo se están refiriendo, pero cuando tú hablas igual pero en sentido contrario, parece que te quieren exigir una serie de explicaciones que ellos nunca se exigen a sí mismos. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Evidentemente, no vamos a ir ahí midiendo el ADN de cada persona con cosas así, pero lógicamente ciertas medidas proteccionistas se pueden tomar y se deben tomar. Lo que pasa es que, de momento, no se tiene ni la voluntad. Cuando tengamos la voluntad, ya veremos cómo lo planteamos, pero lo que está claro es que hay que hacerlo y gente como Ayuso, como tú decías muy bien, forma parte del problema. Esta señora que estaba anunciando la implantación de la agenda 2030 en Madrid, que era otro de los debates que se llevaba a cabo el otro día en la comunidad, en el Parlamento madrileño, y que se demostró como una auténtica farsa. Esta señora que dice que cualquier inmigrante de segunda generación que nace en España ya es español, al mismo tiempo que defiende al etnoestado de Israel, que allí ya sabemos cómo se las gastan a la hora de asignar la nacionalidad israelí a los inmigrantes. Vamos, es una política súper estricta, ultra estricta, de control de fronteras brutal, con la excusa de que están controlando a los palestinos. De eso nada, están controlando la inmigración ilegal, y allí, vamos, para que entre alguien que no sea del pueblo israelí es prácticamente imposible. Y esta señora Ayuso, que ya, y con esto terminamos esta parte del debate, pues que ha sido, pues eso, una creación completamente artificial, como lo fue en su momento Esperanza Aguirre, es una creación del Departamento de Propaganda del PP madrileño, de Miguel Ángel Rodríguez y compañía, que básicamente ha consistido en inventarse un nacionalismo madrileño que no existe, una identidad madrileña que no existe, y unos enemigos externos, rojos, separatistas, comunistas, que quieren acabar con esa forma de vida y con esa identidad madrileña. Y Ayuso se presenta como la gran representante, como la salvadora del movimiento de defensa y de rebelión contra estos enemigos externos que nos quieren destruir. Curiosamente, tan antinacionalistas que son todos estos peperos madrileños, han realizado punto por punto toda la estrategia de los nacionalistas. Pero claro, engañarán a quien se deje engañar, pero a nosotros, Miguel, desde luego, no nos engañan. ¿Quieres comentar algo de Ayuso antes de pasar a Castilla y León? Sí, perdón. ¿Eh? A ver, ahora sí, ¿no? Ahora. Sí, no, digo que me parece una personajía inane completamente, LGTBI, abortista, porque esa es otra. O sea, esos niños que no han nacido, etcétera, también hay que poner el dedo en la llaga. Yo pienso que hay que hablar de todo. Vamos a hablar de lo que tenemos también. El pueblo español que tenemos está muy corrompido. Creo que también hay que ir al origen también del problema, que es ese. O sea, el problema es ese. Un pueblo sano no mata a sus crías. Ningún animal hace eso. Ni los animales hacen eso. Vale, entonces, hay que hablar de todo, yo creo. Y entonces tenemos que mirar nosotros mismos y decir, bueno, este es el país que tenemos, que es el mío, yo no renuncio a él. Es que a veces parece que uno, cuando hablas, no, yo no quiero sustituir a nadie. Pero, joder, es que no sé cómo decirte. Yo a veces veo a muchos inmigrantes más sanos que nosotros en ese aspecto, como pueblo. Lógicamente, yo me considero tan sano como ellos. Yo soy tan religioso como el que más, quiero a mi patria como el que más, como algo demuestro, como tú. O sea, y estamos dispuestos a correr todos los riesgos, a hacer de todo, pero no podemos engañarnos y pensar que Ayuso no la votan millones de personas, que los abortorios siempre tienen negocio, ¿vale? O sea, que eso está subvencionado, que no pasa nada, no hay ni debate sobre el tema. Que el LGTBIJK es la nueva religión, ¿no? Antes del COVID ya estaba esa, y ahora es también el COVID. Y, o sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, y los inmigrantes muchas veces cuando vienen aquí, eso es el tema también. ¿Por qué también, o sea, con más razón, van a decir yo vengo aquí a trabajar y tal, yo paso de estos degenerados? Es que yo lo entiendo también. O sea, yo si fuera ellos, yo haría lo mismo. Está claro, sí. Hombre, no me metería en una banda de estas de delincuentes, para que me entiendas, lógicamente, pero es normal que intenten mantenerse al margen. Yo lo entiendo, porque no somos nosotros los que abundamos en la sociedad. Gente como tú y como yo, o como los que escuchan estos programas, gente sana, somos ya una minoría del país. Es que es así. Bueno, no sé si es una minoría, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, sí, te entiendo perfectamente. Y las élites quieren degenerar también a los inmigrantes, o sea, ya que vienen, es como una picadera de carne. Yo ya veo, yo no veo ya, o sea, yo cada vez veo más que eso, las víctimas de todo esto, ¿sabes? Somos como basura para esta gente, les da igual, dicen, mira, tenemos aquí ganado autóctono, ganado de fuera, pero bueno, la vaca que dé más leche, ¿no? Como si fuera así, una cosa así. Yo lo veo así, una trituradora de carne. Exactamente. Vamos ya, si te parece, Miguel, a las elecciones de Castilla y León, unas elecciones que fueron adelantadas por el gobierno de esa región, oficialmente para conseguir una mayoría lo más amplia posible. Y aquí, claro, oficialmente también se vende que después de los resultados, pues solo queda una solución, solo queda una salida, que sería el pacto del Partido Popular con los señores de Vox. Algunos no lo tenemos tan claro, aunque es cierto que el PSOE de momento parece que se mantiene al margen, pero detrás de todo esto pues hay cuestiones más profundas. Aquí ya lo estamos diciendo programa tras programa, que los señores de Bruselas, de Bilderberg y Soros y compañía quieren un entendimiento amplio entre el PP y el PSOE y quieren dejar a Vox al margen, por supuesto, de un posible gobierno nacional de España, pero incluso de posibles gobiernos regionales. Recordemos que Casado y Sánchez estuvieron en el Club Bilderberg y que el propio Casado también ha sido escogido por este foro de Davos, que parece que es el heredero de Bilderberg, ahora que a estos de Bilderberg parece que ya se les tiene bastante calados. Y la consigna parece que ha sido esa, aunque es cierto que hasta este momento han permitido que los señores del PP pacten con Vox en determinados parlamentos regionales, pues parece que esa línea ya veremos si continúa o no. Yo apuesto porque el PP va a forzar a Vox al máximo a que les apoye a cambio de nada, exactamente como hicieron en Madrid y más o menos como están haciendo en Andalucía y en Murcia, donde todo hay que decirlo, está siendo bastante decepcionante la actitud de los señores de Vox, pero creo que después de pactar los presupuestos en Madrid con Ayuso, donde fue bastante decepcionante la actitud de Vox, que no consiguió ni cerrar los centros de menas, ni quitar las charlas LGTBI de género en los colegios, yo creo que a los señores de Vox ya no le quedan más balas y ya en Castilla y León tienen que conseguir algo más importante y dudo mucho que cedan ante esta exigencia del Partido Popular, que yo no descarto incluso, y como ya anunciaron durante la campaña, que convoquen de nuevo elecciones. Yo ni mucho menos estoy tan seguro de que vaya a haber pacto PP y Vox, y ya veremos si de alguna forma el PP y el PSOE, de forma más o menos soterrada, acaban pactando algo en Castilla y León. Miguel, tu opinión. Bueno, yo para empezar iría más lejos. Yo para empezar no me creo que el PSOE haya sacado toda esa burrada de votos. No, es que no me lo creo, ¿no? O sea, yo pienso que detrás de esto está otra vez los de siempre. Es que no podemos tocar un tema sin hablar, es ya aburrido, ¿no? Porque claro, en ese sentido, porque dices, joder, es que están siempre los mismos, ¿no? Los que tú has nombrado, ¿qué más? De Foro de Davos, Bilderberg, en realidad los que mandan de verdad nunca les vamos a ver. Estoy convencido de que el tal Schwab este no es nadie. ¿Sí? ¿Sabes quién te digo? No, o Soros, que son testaferros, no es nadie, quiere decir, claro, no, son gente, pero están ahí, pero creo que no son los que mandan de verdad. Creo que hay otro gobierno por detrás que es el que, bueno, dirige las fichas y que llegan a acuerdos y tal entre ellos y definitivamente, vamos, yo estoy convencido de que igual que en 2019, vamos a ver, ¿tú te puedes creer que Sánchez pueda ser presidente con Podemos cuando lo único que hacían era llevarse cada vez palizas más grandes en las elecciones y cuanto más avanzaba el tiempo, peor, porque las palizas eran más gordas? O sea, palizas, quiero decir, joder, la mejor encuesta que podemos hacer es ver cómo está el ambiente en la calle. Cualquiera que esté en la calle y que vea cómo está el tema, no los típicos peperos que están en su burbuja autista, ¿no? Y boxeros, porque es que es así. Estás escuchando su Cope, su Herrera, su Los Santos, su no sé qué, sus youtubers tipo Gisbert, esta gente, ¿no? O sea, Roma Gay Ardo, esta gente. Claro, si estás en esa burbuja no te enteras de nada. Pero si piensas un poco, dices, vamos a ver, ¿de verdad esta gente ha podido sacar tantos votos? Cuando estamos viendo que un paisano mío, el tal Tezanos, este, el del CIS, está haciendo auténticas mofas, que solo le falta poner que el PSOE va a ganar con el 101% de los votos, solo le ha faltado eso. Y luego, ¿y qué pasa? Que luego en las elecciones no hacen trampa. Yo pienso, o sea, yo, ¿sabes cómo te digo? Yo, de sí, antemano, sí. Creo que, y además iría mucho más lejos con Vox, pero no sé si es el momento. Ya veremos qué es lo que pasa. Nuestros amigos de Elecciones Transparentes están atentos a ese recuento general que tiene que tener lugar esta semana y ya veremos. Si, como viene siendo habitual, ese recuento no se lleva a cabo. Estaremos en contacto con nuestros amigos de Elecciones Transparentes y ya veremos lo que ocurre. Pero bueno, hasta entonces, lo que decimos, tema alianzas, has nombrado a gente como este señor Faicerico, Jiménez Los Santos, que ya está otra vez con sus desinformaciones habituales, ya está otra vez diciendo, es que no entiendo nada, pero ¿por qué el PP no pacta con Vox? Es que no se dan cuenta de que solo pueden pactar con ellos, esto es Teodoro, que es muy malo y quiere cargarse el partido para heredarlo él, estas idioteces que dice el señor Federico, que ya decía en su momento lo mismo de Soraya y de Rajoy, y al final no acertó ni una. A ver, Federico, está clarísimo lo que está pasando. Si no pactan con Vox o si marcan la distancia esta que parecen marcar con Vox, es porque se lo mandan sus amos, los que decía Miguel y los que decía yo, sus amos de Bruselas, de la Unión Europea y de Bilderberg, esos que a ti tanto te gustan y que nunca denuncias, que estás siempre desinformando y lanzando cortinas de humo para que tus oyentes nunca entiendan nada. De ahí viene esta supuesta extraña actitud del PP hacia Vox, porque los globalistas no quieren que un partido, incluso como Vox, que sabemos lo que es o lo que puede ser, que sabemos que ni de lejos llega a lo que a nosotros nos gustaría, pero ni siquiera un partido así quieren los globalistas en un gobierno como el de España, en un país tan maldito como España, y por eso están forzando constantemente a que el PP y el PSOE de alguna manera acaben llegando a acuerdos. De hecho, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, es lo que ha pedido, que el PSOE se abstenga para que gobierne el PP. Es cierto que de la Ejecutiva Nacional le han dicho que no, pero ya veremos. Recordemos que aún colea el extrañísimo caso de este diputado Casero, la votación de la reforma laboral en la que este señor, supuestamente, entre comillas, se equivocó, que algunos pensamos que de eso nada, que recibió la orden directa de sus amos, Egea y Casado, de equivocarse a posta para favorecer al PSOE, vete a saber si a cambio de que ahora el PSOE les ayude de alguna forma en Castilla y León. Ya veremos si esto se cumple. También recordemos que 79 diputados del PP también, entre comillas, se equivocaron a la hora de llevar a cabo la ley que penalizaba rezar en las clínicas abortistas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se equivocan 79 diputados? ¡Es imposible! Lógicamente, votaron a favor en compinchados con sus coleguitas del PSOE y todo apoyado por la masonada de Bruselas. Eso es lo que está pasando, Federico, y tú lo sabes perfectamente. Deja de desinformar. Deja de lanzar cortinas de humo. Ya veremos al final si pactan o no pactan. La gente dice, no, es que eso beneficiará a Vox. Sí, es posible, pero es que a lo mejor, por otro lado, el sistema se monta una falsa bandera, como decimos siempre, culpa a la extrema derecha para criminalizar a Vox, y ahí Vox queda también tocado y hundido. Esta semana, ya te paso la palabra, otra vez, Miguel, el numerito, el teatro de siempre, han detenido a 4 supuestos ultraderechistas que estaban planeando un atentado contra Pedro Sánchez y contra Pablo Iglesias, unas idioteces que no se cree nadie, los montajes de siempre, pero ellos, Miguel, como con el 11M, van dejando las miguitas para cuando llegue ese atentado de falsa bandera de extrema derecha, la gente se lo crea y atribuya que es verdad, porque claro, ha venido viendo con el paso del tiempo una serie de sucesos que hacen que se crea que es la supuesta extrema derecha la que está detrás de ese atentado. Yo creo que ese es el plan global que tienen para España para los próximos años. Miguel. Sí, eso se llama un sembrado psicológico, claro, que es una de las formas más habituales y efectivas de la psicología de masas, ¿no? Que es la que utilizan contra nosotros constantemente. A ver, no sé, el lema del Mossad, ¿no? Por el engaño harás la guerra. Antes me estaba acordando de ese lema, es buenísimo. La verdad es que es como funciona esto, ¿no? Lo que ya no es tan bueno es que utilicen el símbolo de la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que es un símbolo sagrado de los más antiguos tiempos, para algo tan impío como un sistema, como un servicio secreto, ¿no? Pero bueno, el lema es muy bueno. Y efectivamente, por el engaño, nos están haciendo la guerra permanentemente con todo. O sea, cada vez más las noticias son como una especie de fantasía loca que solo existe en la imaginación de los que las ven y se lo creen. O sea, que si el volcán... O sea, de repente, hace poco hubo, como tú decías, una... Joder, qué cosa de verdad, que se equivocan no sé cuántos diputados del PP. Ya sabemos que no son la gente más, en fin, más... con una trayectoria profesional más larga del país y con, bueno, con... les da igual todo, ¿no? Pero, hombre, no te puedes equivocar tanto, ¿no? Tantos. Pero es que hace no tanto tuvimos una huelga de volcanes. ¿Te acuerdas? Que no sé cuántos volcanes sí, a la vez estaban erupcionando. O sea, es que ya no saben cómo reírse de nosotros. Y ahora me hace gracia. Si tú estás, no sé, yo a veces tengo que ver las noticias, por desgracia, que es para mí la peor tortura que hay es esa. Pero bueno, joder, tampoco puedes comer solo siempre, ¿no? Pero es que, no sé, yo desgraciadamente tengo que ver eso, pero también me viene bien para ver cómo va el panorama. Es tremendo, luego hablaremos de la guerra de Ucrania, pero es tremendo cómo engañan a la gente, o sea, diciendo, Ucrania se prepara para la guerra, haciendo, o sea, una propaganda de guerra total, una propaganda biricista, los amigos de Antena 3 y compañía, ¿no? Dices, yo pensaba, joder, Ucrania se prepara para la guerra y a 3Media también, ¿eh? A 3Media más todavía, o sea, es acojonante, ¿no? O sea, tienen más interés que los ucranianos, vamos. Una cosa de risa, ¿no? Pero bueno, en esto que comentabas, pues yo te digo, no, es que no quiero opinar de Vox porque no le quiero quitar la ilusión a la gente de este tema, pero aunque sí deberíamos, pero bueno, yo sinceramente es que lo vuelvo a decir, es que todo es un pucherazo permanente, ¿no? Efectivamente, ¿quién se puede creer que el personaje ese, que además creo que es un corrupto total, que se equivocó el otro día, ¿no? Pero es que no es solo eso, es que en la investidura de 2020, antes de que empezara el otro circo, es que les vino muy bien tapar un circo con otro. Si te das cuenta, cuando hicieron la investidura esa fue en enero y en marzo ya teníamos el virus famoso, ¿te acuerdas? Sí. O sea, que es que lo tapan todo, ¿no? No se habló mucho de ello, pero joder, ¿te acuerdas tú de lo de la hora más, Teruel existe? Toda esa mofa, cómo se rieron del pueblo español y en particular de los peperos, que son los más ingenuos que hay. Gente muy ingenua, joder. Sí. ¿Se puede creer que por un voto? Es que no sé, yo no sé, si todavía hay alguien que se piense que votando van a arreglar algo, yo a esa gente no tengo ya nada que decirle, de verdad, lo siento, pero es así, es que no, me quiero cortar porque... Sí, de hecho, estos de Teruel existe han marcado una tendencia también bastante preocupante, porque si ya era preocupante la existencia de partidos regionalistas y separatistas, ahora están empezando a salir como churros partidos provinciales, ahora que si Soria, que si Ávila, que si no sé qué, claro, si empezamos ya en este punto, esto para España como Estado, nación, soberano y que debe actuar en una única dirección, pues es una noticia bastante mala, aunque entendemos el hartazgo y el cansancio de la gente que vive en estas provincias, pero desde luego el localismo más radical no es ninguna solución. Hombre, sobre todo porque es que no hay nada detrás, es que lo que hay detrás es la masonada de siempre, es que, claro. es que no, podríamos sacar algún programa, algún partido que fuera... Cristo existe, España existe, Europa existe, no sé, algo así, ¿no? Porque es todo como,

Y esa última hora decía, o seguramente era desinformación, aunque nunca se sabe, que prácticamente el ataque ruso a Ucrania era inminente, los rusos diciendo que eso es propaganda americana, y la última hora, cuando grabamos este programa, pues parece que salen signos más o menos esperanzadores de que puede haber algún tipo de acuerdo. Ya veremos este acuerdo cuál será, pero estoy convencido de que será un acuerdo que beneficiará a Rusia, que beneficiará a China, aunque esté ahí un poco escondida, que seguramente tampoco perjudicará a Estados Unidos, y como siempre, la perjudicada en estos enfrentamientos entre los grandes bloques será España, perdón, Europa, por supuesto Ucrania e incluso España, que incluso estando en la otra punta de Europa, yo no sé cómo ocurrirá, pero estoy convencido de que España también saldrá perdiendo de este conflicto. Miguel, tu opinión de la última hora de este conflicto en Ucrania, ¿qué piensas? Bueno, yo para empezar veo que Rusia tampoco está sola. O sea, lógicamente Irán está ahí, China ahí, o sea, no es cualquier cosa. Eso es una alianza también muy gorda, ¿no? ¿Qué pasa? Mi teoría, si se lía la cosa, que tarde o temprano se liará, China lo que va a hacer casi con toda seguridad va a ser invadir Taiwán, ¿no? Recuperar el trozo que le falta, ¿no? Lógicamente, es una herencia que se han pasado de unos estadistas a otros en China, en esa dictadura brutal, pero que no tiene el efecto globalista que tenemos en el resto del mundo. Allí son chinos, y aunque tienen una dictadura comunista degenerada, satánica, que se dedica a dinamitar las iglesias y demás, y a perseguir a los cristianos como si fuéramos la peste, ¿no? Cuando la peste son ellos, pues efectivamente, pero tienen claro que son chinos y que quieren reunificar China, ¿no? Como en Corea, Corea del Norte quiere reunificar Corea, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer España? Al revés. España, cuando sus peores enemigos, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, etcétera, se lanzan a una aventura nuclear directamente, con bases nucleares en nuestro suelo, que pueden ser golpeadas. O sea, si la cosa salía allí, los primeros que se van a enterar, bueno, ni se van a enterar, en Rota, en Zaragoza, en Torrejón, o sea, en todos esos sitios, o sea, en los sitios más insospechados pueden sufrir ataques directos por parte de submarinos, de lo que sea, o sea, es que evidentemente, ¿no? Y por supuesto, en todo caso, y yo creo que van a aprovechar los mismos a los que estamos ayudando de la forma más servil y más gilipollas que podamos hacer, van a coger a su marioneta marroquí, el sultán, y nos van a quitar Canarias, Ceuta, Melilla, o sea, mientras estamos con los Eurofighter y con toda la flota allí. O sea, el caso España no solo es que tiene que acabarse, tiene que acabarse haciendo el ridículo, ¿no? Entonces, bueno, es un llamamiento para... Por cierto, tengo una brizna de esperanza dentro de este mensaje, que espero que cualquier día se va a recuperar Felipe VI, ¿vale? Y entonces se pondrá al frente de las tropas, de eso estoy seguro. Lo que no sé es dónde, pues seguramente en su palacio, y seguramente por una webcam seguirá los movimientos de las tropas. Y eso me da cierta tranquilidad, ¿no? Que haya un rey castellano de toda la vida, ¿no? Dirigiendo el cotarro. Sí, sí, ten cuidado que la ironía por la radio a veces no se pilla, pero sí, seguro que se pondrá su pin de la gente de la Agenda 2030 y seguro que él se pone al frente de las tropas de la patria, cuando este señor, como ya hemos denunciado tantas y tantas veces, está en el bando enemigo, está en el mismo bando de Pedro Sánchez, y al igual que su padre cedió el Sáhara a cambio del trono, vete a saber, este señor lo que ha cedido ya a Estados Unidos y a Marruecos a cambio del trono para él, y ya veremos si para su hija, esa que ha mandado a un colegio británico, multicultural y masónico de Gales, del Imperio Británico. Una auténtica vergüenza, Felipe VI, este rey de España, y una España que acaba de decir y acaba de justificar que Marruecos instale drones con misiles en las fronteras de Ceuta y Melilla. Auténticamente increíble. O sea, España está apoyando a Estados Unidos y a la OTAN en Ucrania con la excusa de que hay tropas rusas, están armándose cerca de la frontera de Ucrania, y que eso es inaceptable, pero al mismo tiempo dice que es perfectamente aceptable que Marruecos instale misiles a las puertas de Ceuta y Melilla. No se puede dar ya más vergüenza de la que da este gobierno, y no solo el gobierno, porque la oposición, bien calladita que está con todo este asunto de Marruecos, los peperos, los faicericos y compañía, porque claro, detrás de Marruecos están Israel, Estados Unidos y la OTAN. Un Israel que, has comentado antes, los aliados de Rusia, Miguel, pero curiosamente entre esos aliados está el mismo Estado de Israel, que eso es algo que ha cambiado bastante desde el año 2013-2014, en aquella crisis, en aquel Euromaidán, en el que sí que dio la impresión de que Israel estaba completamente de la mano de los ucranianos y de los norteamericanos, pero algo, como estamos denunciando también en Aquí la Voz de Europa, algún movimiento más que importante está dando este Israel y este sionismo, que parece que poco a poco van girando, van virando hasta ese eje ruso-chino, aunque es cierto que mantienen a su lobby potentísimo israelí en Estados Unidos, al que pertenece este señor Blinken, este ministro de Asuntos Exteriores que tanto vemos por la tele, y aquí lo que da la sensación es de que estos sionistas están manejando los hilos de los dos bandos y que ellos están encantados, como siempre, con que exista una guerra o por lo menos un enfrentamiento entre europeos, entre esos europeos a los que tanto odian, ya sean ucranianos, ya sean polacos o ya sean rusos. A ellos les da exactamente igual. Lo que están consiguiendo, haya guerra o no haya guerra, es enfrentar a Rusia con Europa, enfrentar a los europeos entre sí, evitar la colaboración económica y energética entre Rusia y Europa, evitar ese bloque eurorruso, que sí que sería un potentísimo bloque por sus sinergias, por sus similitudes, que sería una auténtica amenaza a este, tanto al anglosionismo como al imperialismo chino. Por eso parece que esto es lo que hay detrás de este conflicto, que aún así esperemos que al final todo acabe bien, pero Miguel, como comentas aquí, parece que de una forma o de otra esta industria de la guerra parece que tiene que estar funcionando de forma permanente. Bueno, es que son los mismos que hace exactamente, bueno, ha hecho el aniversario, no sé si ayer o hoy, que tiraron no sé cuántas miles de toneladas de bombas sobre una ciudad llena de civiles como fue Dresde, ¿no? Arrasándola completamente, matando a todo el mundo ahí dentro, niños, refugiados de todas partes, civiles, es que eran civiles, los soldados estaban en el frente, o sea, fue un acto de terrorismo total, igual que lo fue Hiroshima o Nagasaki, o sea, es que es imposible que puedan seguir justificando eso, pero lo siguen justificando. Son los mismos, o sea, los que ganaron ese conflicto son los que siguen mandando en el mundo, es que ese es el problema. Siempre nos dicen que ganaron los buenos y tal, me parece muy bien, cada uno que piense lo que quiera, pero los buenos no son tan buenos. O sea, es que al final los yo estoy de los Salvator ya un poco ya cansado, ¿eh? Es que ya no es que digas, porque claro, dices, esos Salvator, ¿de dónde han salido? Si no estarían ahí si la gente no los apoyara. O sea, Felipe VI tendría los dedos contados como estadista, no nadie quiere amenazarle, ¿eh?, a este señor, vamos. Por Dios, además es que si cae él, cae la patria, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, si nadie les apoyara, no podrían seguir con el rollo, ¿no? Por lo menos con la impunidad con la que están riéndose de nosotros todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que efectivamente que el lobby de la guerra, como bien decías, van a seguir con su tema y les da igual, o sea, como igual que hicieron en Yugoslavia en su momento, que se podía haber arreglado aquello perfectamente si hubiera habido voluntad, ¿no? Pero las armas hay que venderlas, los territorios hay que repartirlos y bueno, pues los civiles, los soldados, los que tienen que pagar el pato, esos que se jodan. Perdón por la palabra, pero es la realidad. Y los peperos siempre están. A mí lo que más me hace gracia de lo de los peperos, de verdad, boxeros, etcétera, es que siempre están apoyando las guerras cuando no son en su casa. Igual habría que algún día mandarles de excursión a un sitio donde estén tirando bombas todos los putos días a ver qué les parecía, ¿sabes? Sí, sí, es repugnante este partido. Yo creo que hasta que no les tiren una bomba al lado de su puta casa, no van a escarmentar. Van a seguir diciendo, no, que venga la OTAN y que tiren ahí todas las bombas que haga falta. A mí qué me importa, ¿no? Yo estoy aquí viendo de puta madre. A ver, ¿quién es el malo? ¿Ese Putin o Gaddafi? Pues que lo arreglen, pues que a bombazo limpio, ¿qué más da? O sea, una gente, unos católicos ejemplares, de verdad, que suelen ser, de verdad. Sí, no sí, sé, yo me avergüenzo de esa gente, sinceramente. Me da vergüenza ajena. Da bastante repugnancia escuchar a estos neocons, halcones de la guerra, siempre con una ansia de sangre rusa ahora en este momento, en su momento también de iraquíes, de sirios, de libios, siempre guerra, guerra, porque es que los rusos no son una democracia. Claro, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes y Turquía, vuestros amiguitos, y Marruecos son superdemócratas, claro, pero ahí bien que calláis. Además, yo creo que esta gente es que son tontos. Yo no sé si las órdenes de la propaganda, del Ministerio de Propaganda israelí, no les ha llegado lado, pero como estamos diciendo, sus amiguitos israelíes cada vez son más coleguitas de esos malísimos rusos y chinos. Parece que los Faicericos y los Carlos Cuestas y compañía, tan pro-israelíes que son, pues no se han enterado todavía. Parece que están un poco atrasados en sus esquemas, pero bueno, está claro que siempre necesitan tontos útiles y propagandísticas todos estos arquitectos de las guerras. Y bueno, si no quieres añadir nada más a este tema, Miguel, pues ya pasaríamos al último, que si quieres ya te lo dejo a ti, porque yo es que ya no sé qué añadir. El tema de la pandemia estamos comentándolo, aunque sea brevemente, cada semana. Y bueno, si quieres acabamos con un poco de optimismo, con lo que está pasando en Francia, en Nueva Zelanda, en Canadá, que parece que la gente ya se está rebelando, se está rebotando, y parece que allí en Canadá, sobre todo, el señor Trudeau, este repugnante globalista, pues la verdad es que se ha asustado bastante y está prácticamente desaparecido, o no sé si ya ha aparecido, no lo sé, pero desde luego que le han dado un buen susto, Miguel, que eso la verdad es que no les viene mal a estos aprendices de dictadores. Bueno, yo ahí también tengo que discrepar, yo no me creo nada de eso. Esto a mí me recuerda mucho a la trumpada, ¿te acuerdas? De los trumposos cuando en el Capitolio hicieron aquella performance y no sirvió absolutamente para nada. Los que ya lo sabíamos, nos reímos bastante, por cierto, pero claro, no sirvió para que esa gente, muchos escarmentaron, la verdad es que no vamos a ser justos, muchos sí que escarmentaron, pero otros muchos, por supuesto que no, y no les ha importado seguir haciendo el ridículo. Yo creo que ahora, sinceramente, el que se siga, vamos a ver, yo no soy pesimista. Decía Chesterton que un pesimista es un imbécil triste y un optimista un imbécil alegre, ¿no? Yo prefiero ser realista, estar donde estoy, porque no me sirve de nada pensar en esperanzas. Mi esperanza es Jesucristo, eso sí que lo puedo decir, bien claro. No tengo ningún problema en decirlo. No tengo ninguna confianza en la sociedad civil, ninguna. Tengo confianza, sí, en mis camaradas, por ejemplo, en ti, por supuesto, lo que quieras, ahí no tengo límites. Y, por supuesto, que en Dios. Pero no tanto ya en la patria, esas cosas que antes pensaba. No, porque he visto cómo se han comportado, con qué pasotismo reciben noticias tan horribles que a nosotros nos duelen, ¿no? Parece que no tienen corazón cuando se producen esas violaciones en manada, que además son a menores, esas tramas de corrupción de menores total, que más da, son las hijas de otros, ¿no? Son niñas pobres o son de otros, las guerras les importa tres cojones, que los de Blanquerna hayan entrado en la cárcel mientras su becerro de oro firma indultos como una máquina, ¿no? Yo ya no tengo ninguna confianza, por supuesto que no. Entonces, yo, de verdad, yo no puedo pensar ya bien de esa gente, ¿vale? O sea, no, por eso ya no tampoco puedo pensar mal de alguien que viene de otro país que igual es buena persona y no son como ellos, porque ellos son mala gente. Esa gente, o sea, todo el que apoye todo esto que estoy diciendo es una mala persona. El que apoya el aborto es un, o sea, y mal español y mal todo, por supuesto, pero para empezar, una mala persona. Hay que ser muy mala persona para no estar defendiendo a los que no se pueden defender, ¿vale? Y como el auténtico genocidio blanco, que es el impuesto a tres cojones a todo el mundo, es el aborto. Y eso parece que a la gente le da igual, ¿no? Y hay gente que se pone de los nervios pensando que pueden pinchar a sus hijos, pero justifican eso. No, mira, pues usted lo que tiene que hacer es, sinceramente, es como se lo digo desde el cariño, lógicamente, yo no quiero, yo no estoy contra nadie, ¿no? Pero, joder, usted lo que tiene que hacer es primero su conciencia. Porque un asesinato de un niño es igual que otro. Me da igual que lo estén matando en África en un abortorio o que le estén pinchando una mierda que no es lo que tiene que ser. Entonces, yo creo que es lo que te digo siempre, lo que os digo siempre, que yo creo que el tema moral, y yo, por dar un mensaje que de verdad que no es para mí, yo no recomendaría para nada a nadie que os agarraseis a camioneros en Canadá, a jueces por la libertad, a nadie, ni a mí ni a nadie. Yo os recomendaría que como, vamos, con cariño, con total sinceridad, no puedo ser más claro, que os agarraseis al Evangelio y a Cristo, que eso es lo que han hecho nuestros antepasados, por cierto, hacer tales proezas. ¿Vale? No es una religión de perdedores, ni es el opio del pueblo. A mí es lo que me da más fuerzas, sinceramente. O sea, y cada vez más. O sea, y por supuesto, y soy más católico que nunca. O sea, esto a mí me ha reforzado, esa es la mejor noticia que puedo dar desde mi parte, es que a mí esto me ha reforzado a mí, personalmente, no sea a otro. Ahora, yo pensaba que conocía el Evangelio, ahora sí lo estoy conociendo bien. Yo pensaba que era cristiano, ahora sí estoy empezando a ser un poco más, de verdad, a querérmelo más. No puedo dar otro consejo, es que de recomendar a la gente que se crea las mentiras de los narizotas, ¿sabes? Como lo de los camiones, que me parece una auténtica trumpada, sinceramente, porque el Trudeau que se tenga que ir, eso no se lo cree nadie. Miguel, yo creo que tú tampoco te lo crees. O sea, ¿cómo se va a ir el presidente de un país como Canadá, que tiene nada más y nada menos que fuerzas armadas, policía, servicio secreto? O sea, es que es imposible que unos camioneros le puedan hacer escapar, ¿sabes? A no ser que los camioneros fueran con Abrams, no con camiones, sino con tanques, ¿sabes? Entonces igual sí, pero es que son camiones, tío. O sea, es que no hace falta que te recuerde lo que hicieron los del tío Sam en Tormenta del Desierto cuando se cargaron una columna entera que estaba huyendo, ¿te acuerdas? Sí. Ese asesinato en la autopista esa, que todavía dicen que era necesario y que lo que hicieron fue asesinar a gente que estaba huyendo, nada más. Como siempre, ¿no? O sea, eso es lo que pueden hacer en un segundo con un avión de combate, con toda esa caravana de perdedores, al final. Con toda su buena intención. Si yo no me quiero meter con ellos, ojalá aquí la gente hiciera lo mismo, pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Sí, está claro. Pues nada, Miguel, con esta última reflexión tuya terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestro invitado, aunque ya casi miembro del equipo de Aquí la Voz de Europa, pero bueno, hoy también invitado, Miguel, Michael Bor, como siempre, gracias por habernos acompañado y nada más, Miguel, seguiremos hablando en futuros programas. Un saludo. Un abrazo a todos. Pues como digo, terminamos el debate, pero seguimos con el programa y ahora nos vamos con Alba Lovera. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues esta semana vuelve a estar con nosotros nuestra compañera Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo a ti, a todo el equipo y a nuestra queridísima audiencia. Alba viene a hablarnos del libro Ellos pensaron Europa, del autor francés Georges Feltin Tracol, y libro que ha sido traducido al español justamente por Alba Lovera. Coméntanos, Alba, ¿en qué consiste este libro? Pues este libro ha sido una publicación, para comenzar, muy agradecida por la ambición del contenido. Además, traducirlo en lengua española ha sido bastante laborioso. Y adaptarlo al estilo y a lo esperado por ese concreto sector de lectores, los editores han hecho un trabajo excelente, tengo que remarcarlo. No es fácil hablar de este libro o sintetizarlo, porque es denso y concreto. ¿Sobre cómo describirlo? Debo mantenerme fiel, sí o sí, al enfoque del autor, Georges Feltin Tracol. Recordamos que cofundó en 2005 la página web de identidad europea Europa Máxima, Europe Maxima, de la que es editor jefe. Actualmente es colaborador de la revista Síntesis, o Resumen Nacional en Español, Synthèse Nationale, y de los cuadernos de historia de nacionalismo, en francés, Cahiers d'histoire du nationalisme, por si alguien desea buscar más. Y es autor de más de una decena de ensayos. Particularmente en este editorial, la editorial Letras Inquietas, ha publicado los libros El camino hercúleo de la tradición, Espiritualidad, poder e identidad en Julius Evola y Zemmour y la sombra romana de Francia. El libro Ellos pensaron Europa. Partimos de que vivimos, los europeos, tiempos de incertidumbre. Tiempos de desapego, de inconcreción, de dudas, de deslealtades, de falta de rumbo, de un camino. Y para muchos es un caminar de ningún sitio a ninguna parte. Porque sin referencias, sin una historia, sin un legado, es imposible ubicarse en este siglo XXI de las redes sociales, de la pandemia, del control social y mental, del caos. Es algo, Miguel, que en Aquí la Voz de Europa se remarca mucho. En los debates, en las intervenciones a través de entrevistas. Incluso tenemos una sección de historia con el doctor Lemus, que no se limita a unos pocos manuales tampoco. Por eso, Del libro que estoy presentando y del cual he sido traductora, se piensa que puede ser una guía que nos marque el sendero en la emboscadura, una especie de brújula que nos señale el norte. Desde el 3 de enero de 2017 hasta el 18 de septiembre de 2020, el autor retransmitió en directo, además, desde los micrófonos de Radio Courtoisie, una serie de retratos sobre aquellos hombres que pensaron Europa. Son una serie de autores muy específicos en los que se basa este ensayo. Por mencionar unos pocos, Pierre Drieu La Rochelle, Dominique Venner, pasa por Oswald Mosley, Carl Schmitt, Julius Evola, lo he mencionado antes, Jean Thiriat, Maurice Bardèche, divididos en bloques, acorde a la arbitrariedad del autor, podemos ver sus nombres en la portada del libro, repito, hay muchos más. Vemos con esto que Georges Feltal-Jacol ha elaborado desde una perspectiva ecléctica, pedagógica, didáctica, más allá de la historiografía oficial, las biografías de estos activistas, las biografías de estos intelectuales, ensayistas, políticos, etcétera, que a su manera y desde su figura han llevado en su interior ese brillo de la llama europea y que en la mayoría de los casos han sido relegados casi al ostracismo por el establishment y el pensamiento oficial impuesto. ¿Qué te voy a contar, Miguel? Además, varios de ellos fueron conocidos en persona por nuestro autor. Ya estamos hablando de un testimonio de primera mano que nos ayudaría a comprender mejor el trasfondo humano, el trasfondo intelectual, político, de todas estas personalidades que, con sus aportaciones, en el fondo han forjado Europa. Este inmenso trabajo de documentación y estudio sobre estos personajes, realizado por Georges Feltal-Jacol, que es, por cierto, uno de los ensayistas más prolíficos del campo nacionalista en general, y particularmente de lo que ha venido en denominarse la nueva derecha, no podía quedarse escondido en un podcast. Ese podcast del que habríamos partido originariamente y que además solo se encontraba accesible para los oyentes en francés. Por eso, Georges Feltal-Jacol propuso la editorial Letras Inquietas traducir al español todos los textos que dieron lugar a ese espacio radiofónico y plasmarlos en un libro. Y bueno, este es el resultado. Siempre respetando, recordemos, el estilo e intencionalidad del mismo autor. Estamos hablando de 37 relatos que conforman un conjunto de biografías accesibles y relevantes que, opino, deberían de ser conocidas por los activistas europeos, sobre todo aquellos que van en busca de referentes históricos, políticos, militantes. Una muy buena base, sobre todo cultural. Pero es que ellos pensaron Europa. No son meras biografías, esto va más allá de lo estrictamente político o intelectual, ¿vale? También se adentran en lo más profundo de ellos, como sus vivencias personales, sus historias familiares. Lo recalco, Miguel, porque con esto se está logrando así ofrecer un retrato humano de cada uno de ellos, un retrato que nos permite ver más allá de lo que la ciencia histórica o los hechos públicos nos muestran. Por eso podemos pensar que se trata de una lectura imprescindible para reflexionar antes de actuar a favor de un renacimiento europeo en este siglo XXI. Qué buena falta hace, pero eso ya es otra historia. Así que, con la publicación de Ellos pensaron Europa, el lector en lengua española podrá descubrir la trayectoria y contribución teórica que estos europeos han ofrecido a nuestra civilización común. Si el alma, el corazón y la sangre de Europa siguen vivas, en buena medida es gracias a ellos, y no estoy exagerando. Pedimos que se le dé una oportunidad a este libro si alguien todavía tiene dudas. Lo recordamos, Ellos pensaron Europa, de Georges Feltal-Jacol, publicado por Letras Inquietas y disponible en la página web de la editorial letrasinquietas.com, en Amazon y en la librería Rincón Hispánico. Pues Alba Lovera, muchas gracias por habernos acompañado para hablar de este libro. Coméntanos, ¿tienes alguna cosa más que añadir? Gracias a Aquí la Voz de Europa por ser otro de esos escasos programas referentes que mantienen el latido de esa sana revolución cultural y el estudio de la historia humana, el análisis de nuestras raíces y de la otra cara de la misma moneda. Y gracias también, Miguel, por haceros eco de quienes amamos el periodismo, las humanidades y la cultura. Como siempre, un gusto poder hablar con todos vosotros. Quiero enviar un abrazo a este estupendo equipo, a ti, Miguel, por continuar al pie del cañón, pase lo que pase, y a nuestra queridísima audiencia, que siempre, siempre está ahí acompañándonos. Seguimos en contacto. Gracias. Aquí, la voz de Europa. Y quien sí nos acompaña en este Aquí, la voz de Europa, es nuestro compañero Enrique Lemus. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí, la voz de Europa. Pues bueno, Enrique, sección de historia, efeméride, ¿de qué hablamos esta semana? Pues mira, Miguel, se habla mucho siempre de la Segunda República Española, pero aunque parezca una perogrullada, para que haya una Segunda República antes debía haber una primera, ¿no? Pues de esta, que es bastante menos conocida, es de la que hoy vamos a hablar, ya que se proclamó el día 11 de febrero de 1873. Así que sin más, entramos en materia. Sí, un día 11, curioso, continúa. Si nos ponemos a analizar, el siglo XIX fue realmente nefasto para España. Comenzó en 1805 con la llamada Guerra de las Naranjas contra Portugal y el desastre de Trafalgar. Y terminó con el desastre de 1898, perdiendo lo poco que nos quedaba. Entre medias, la guerra de independencia que asoló el país, las guerras de emancipación de los territorios americanos que liquidan en 15 años el imperio español, tres guerras civiles, las tres carlistas, la guerra de África, innumerables pronunciamientos militares y una breve república que a punto estuvo de hacer volar a España en pedazos. Mientras, en Europa fue el siglo que vio forjarse nuevas naciones o recuperar su independencia perdida hacía siglos de alguna. Grecia, Alemania, Italia, Bélgica. Además, se vio nacer el imperio francés y crecer el imperio inglés. Las mismas fuerzas que hacían crecer a unos países hacían desaparecer a otros para poder ocupar su espacio. Al menos esta es la conclusión que yo he sacado. Pero vamos al tema de hoy haciendo un breve repaso a las causas que llevaron a proclamar la Primera República en España. Los últimos años del reinado de Isabel II estuvieron envueltos en numerosos casos de corrupción, como el de la venta de terrenos para la construcción del ferrocarril, que este daba unos extraños rodeos para pasar por propiedades de la reina, que había que pagar a buen precio, o el de la venta de bienes de la corona para hacer frente al déficit del Estado. La reina se reservó el 25% de los ingresos de estas ventas. Precisamente, por este caso, se pidió la destitución del catedrático de universidad Emilio Castelar, que fue la persona que lo denunció. Como el rector se negó, este último fue destituido y se inició una revuelta estudiantil que el 10 de abril de 1865 motivó la carga de la Guardia Civil a caballo y del ejército contra los estudiantes que se manifestaban en la Puerta del Sol, en la que resultaron muertos o heridos numerosos estudiantes. Esta imagen fue inmortalizada en el cuadro titulado La carga, del pintor Ramón Casas, que seguramente todos tengamos en mente. Estas revueltas provocaron la destitución de Narváez. En julio de 1866 hay otra intentona golpista en el cuartel de artillería de San Gil, cuya pretensión, apoyados por numerosos voluntarios, era tomar el Palacio Real. La sublevación se saldó con 66 fusilamientos de suboficiales y soldados y con más de 1.000 detenidos. En 1868 se produce una sublevación más, la denominada La Gloriosa. El 18 de septiembre se subleva la Armada en Cádiz al mando del almirante Topete y al grito de ¡Viva España con honra! La revolución se extiende por las grandes ciudades y esta triunfó, lo que provocó la salida de Isabel II, que estaba veraneando en San Sebastián, y se fue a Francia, de donde nunca más regresaría. Con los Borbones fuera, en 1869 se convocan elecciones que gana el general Prim con el 41% de los votos. Se redacta una nueva constitución que establecía una clara división de poderes, pero con dos puntos conflictivos. La forma de gobierno que se elige es la monarquía, y el otro punto es la relación Iglesia-Estado, donde se reconoció la libertad de culto, pero el Estado se obligaba a mantener a la Iglesia Católica. El siguiente paso que se adoptó fue buscar un rey para España, ya que Prim había dicho oficialmente que jamás volvería a reinar un Borbón en España. Tras un periplo bastante penoso para nuestro país, se pusieron a buscar candidatos a rey, siendo finalmente elegido Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia. Su candidatura fue aprobada por las Cortes por 191 votos a favor de los 311 diputados presentes en la votación. El reinado de Amadeo empezó mal desde su inicio. Dos días antes de llegar a España, fue asesinado su valedor, el general Prim, y no se lo pusieron nada fácil. Su reinado duró tan solo 25 meses, y en este corto periodo se sucedieron seis gobiernos, encabezados respectivamente por Serrano, Ruiz Zorrilla, José Malcampo, Sagasta, otra vez Serrano y de nuevo Ruiz Zorrilla. Entre tanto, en Cuba había estallado la guerra en octubre de 1868. Y en 1872 comenzó la Tercera Guerra Carlista, que esta vez saltaron en armas contra la monarquía liberal y extranjera que detentaba Amadeo de Saboya. Los isabelinos, por otra parte, se habían agrupado en torno a los legitimistas para que reinase Alfonso, y por otro lado, los republicanos, estaban los republicanos que defendían la vía revolucionaria para hacerse con el poder. Por si todo esto era poco, en España empezaba a tener bastante peso el movimiento anarquista de Bakunin, sobre todo en Levante y Cataluña. Con este panorama y con continuos enfrentamientos, amenazas de golpe de Estado, las protestas ciudadanas por la subida de los impuestos y el sistema de quintas, que con la guerra de Cuba no solo no se suprimieron como se había prometido, sino que se obligó a realizar nuevas levas de soldados, esto hizo que finalmente Amadeo I dijera, ahí os quedáis majos, y el 11 de febrero de 1873 abdicó. Ese mismo día, el republicano Emilio Castelar subió a la tribuna del Congreso y pronunció su histórico discurso. Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional. Con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria. Con la renuncia de Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la república. La traen las circunstancias. La trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria. Le replicó Ruiz Zorrilla, protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que, habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales, se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana puede hacer pasar a la nación de monárquica a republicana. De poco sirvieron sus protestas. Se realizó la votación en el Congreso y se aprobó por 258 a favor y 32 en contra que se estableciera la república. Sin embargo, esta república nacía sobre un auténtico polvorín. Una grave crisis económica, un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y tan solo 32 millones para cubrirla. El cuerpo de artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia en las guerras de Cuba y la guerra carlista, para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero con el que alimentar a la tropa o adquirirlo. Las revueltas en el campo andaluz, ocupando los latifundios, las huelgas obreras promovidas por los sindicatos anarquistas, y por si esto fuera poco, los republicanos en sí se dividían en dos, los republicanos federalistas y los republicanos unitarios que seguían el modelo francés de la república. El 23 de febrero se decreta la supresión del sistema de quintas y la eliminación del servicio militar obligatorio, creándose el servicio de voluntarios y la milicia de voluntarios de la República. Un día después, el presidente Figueras presenta su dimisión y el recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, organizó un intento de golpe de Estado, llegando la Guardia Civil a ocupar el Ministerio de la Gobernación y la Milicia Nacional, el Congreso, para intentar instaurar la República Unitaria, pero fracasó al movilizar Pi y Maragall a los voluntarios de la República, y esto obligó a disolver las Cortes y convocar elecciones para el mes de mayo. El 9 de marzo, la Diputación de Barcelona proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Esto parece que es recurrente y ya no suena. Pero Pi y Maragall, desde su cargo de ministro de la Gobernación, logró desactivarlo realizando gestiones telegráficas con los dirigentes catalanes. El 23 de abril se produce otro intento de golpe de Estado, esta vez de Cristino Martos junto al gobernador civil de Madrid. Pero Pi y Maragall, desde Gobernación, junto al ministro, el ministro de la Guerra, logra movilizar a la Guardia Civil y a los voluntarios y paran el golpe. En las elecciones de mayo, los republicanos federales obtienen 343 escaños frente a los 31 del resto. Pero se había producido una abstención del 60% de los electores, llegando a Cataluña, en el caso de Cataluña, al 75% de abstención, en Madrid al 72%. Con esta baja participación no tenía mucha representatividad el nuevo gobierno. Pero se siguió adelante. El 7 de junio se debatió la primera propuesta, suscrita por 7 diputados, que decía, artículo único, la forma de gobierno de la nación española es la República Democrática Federal. El 8 de junio se aprobó esta propuesta con 216 diputados a favor y solamente 2 en contra. Pero algunos iban un poco más allá, abogaban por un sistema confederal al estilo suizo para que se constituyeran directamente cantones independientes, presidiendo un consejo de ministros harto de debates estériles. Estanislao Figueras llegó a gritar en catalán: señores, ya no aguanto más, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y tan harto estaba que, sin decir nada, el 10 de junio tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha y no bajó hasta llegar a París. Tras la huida a Francia de Figueras, ya iba a dar un golpe el general Manuel Sodas, pero un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que no eligieran a un nuevo presidente. Francisco Pi y Maragall asumió el cargo de presidente del Poder Ejecutivo e intenta sacar adelante una constitución de carácter federal organizada desde arriba. Aprobó una ley que limitaba y regulaba el trabajo infantil en la industria. Propuso una ley para devolver las tierras comunales expropiadas por la desamortización de Madoz y promovía un Estado totalmente laico. La mayoría de estas propuestas en realidad las había copiado de la que fue la Comuna de París de unos años antes, de 1871. La redacción de la nueva Constitución se demoraba en los debates que se producían. Y los diputados más intransigentes salen del gobierno, decididos a impulsar el proceso republicano federal desde abajo. Los acontecimientos empiezan a precipitarse. El 30 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla acuerda transformarse en una república social. En Alcoy, una insurrección anarquista toma al asalto el ayuntamiento y mata al alcalde republicano. Málaga, Valencia, Castellón, Torrevieja, Salamanca, Tarifa, Algeciras, Almansa, Andújar, Bailén, Cádiz, Granada, Motril, unas veces a nivel local y otras a nivel provincial, se constituyeron en cantones independientes. Los defensores de este modelo alegaban que no eran rupturistas, que querían construir una república federal desde abajo. El más conocido y activo de todos los cantones fue el de Cartagena, que el día 12 de... allí la rebelión estalló el 12 de julio en la base militar, dirigidos por el diputado Gálvez Arce, conocido como Antonete, y se apoderó de la escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor que tenía la Armada Española. Con la flota en su poder, sembró el terror en la costa mediterránea próxima y fue declarado pirata y buena presa por un decreto del gobierno de Madrid. Y en tierra dirigió una marcha sobre Madrid, pero esta fue desmantelada en la localidad de Chinchilla, en Albacete. El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió 6 meses de guerra e independencia. 2 fragatas cantonales, la Almansa y la Victoria, salieron de Cartagena hacia una potencia extranjera, o sea, hacia Almería, para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomada por los cantonistas, quienes les cobraron ellos mismos el tributo. El general Contreras, que era quien mandaba la flota, se hizo rendir honores al desembarcar. Curiosamente, lo hizo al son de la marcha real, o sea, del himno nacional. A continuación, repitieron la hazaña en Alicante y ya de vuelta a Cartagena fueron apresados como piratas por las fragatas inglesa Swiftsure y la alemana Frederikshavn. Pi y Maragall no quería usar la fuerza contra estas proclamaciones y confiaba en poder negociar con ellos, como ya había hecho con los catalanes, para que desistieran. Pero, tras no avanzar, presenta su dimisión el 18 de julio de 1873. La Constitución Federal estaba casi elaborada. Incluía 17 estados, casi las mismas distribuciones que las actuales autonomías, con algunas diferencias. Castilla la Vieja incluía las actuales provincias de Castilla y de León. No mencionaba la región de León o la autonomía o el estado de León para nada. Y además incluían Santander y Logroño. Madrid estaba incluido en Castilla la Nueva. Albacete formaba parte del estado de Murcia. Andalucía se dividía en Andalucía Alta, con Almería, Granada, Málaga y Jaén, y la Andalucía Baja con Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. Además, estaban otros dos estados, que eran el de Cuba y el de Puerto Rico. Los territorios de Filipinas y los territorios africanos tenían una diferente consideración. El sucesor del gobierno fue Nicolás Almerón, quien encargó a Pavía y a Martínez Campos aplastar la insurrección cantonal. Salmerón dimite el 6 de septiembre al negarse a permitir aplicar la pena de muerte en el ejército que había sido abolida hacía unos meses. Le sucedió Castelar, quien había dado un giro de ser socialista y bastante progresista, un giro conservador. Este pidió poderes especiales para acabar con la insurrección y las Cortes se los concedieron, aunque implicaba la suspensión de las mismas. El 2 de enero habían terminado ya estos poderes especiales de Castelar y había logrado acabar con la insurrección cantonal, excepto en Cartagena, que duró unos pocos días más, una semana más. Pero cuando iba a rendir cuentas en las Cortes, fue destituido en la votación y al día siguiente se iba a proclamar un nuevo candidato, en este caso Eduardo Palanca. Cuando se estaba produciendo la votación, Pavía entró con tropas del ejército de la Guardia Civil en el Parlamento, instando a los diputados a abandonarlo. Pavía intentó formar un gobierno nacional presidido por Castelar, pero este se negó, asumiendo la presidencia de las Cortes, entonces el general Serrano, estableciendo de hecho una república autoritaria que ilegalizó a los sindicatos obreros. Y aunque de forma autoritaria Serrano intentó continuar con la república en sí y se propuso terminar con la guerra carlista, pero no lo consiguió. Los conservadores, por otra parte, habían buscado una solución al margen de la república. Esta era la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII. Cánovas logró convencer a Isabel II para que abdicase en su hijo y preparó una transición pactada con unas formas aparentes constitucionales. Pero el general Martínez Campos se propuso acelerar el proceso y se sublevó en Sagunto el día 29 de diciembre de 1874, lo que precipitó la proclamación del rey Alfonso XII el día 31 de diciembre de ese mismo año. Y se inició la denominada restauración. Y así terminó la República Española. Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa. Brevemente, parece como has dicho antes, el tema este de los estados, estaditos federales que se formaron. Parece que hay como una continuidad, ¿no?, entre esta Primera República, luego la Segunda República y lo que para mí es la Tercera República encubierta, que es el régimen del 78. En las tres hemos visto un proceso de balcanización de España, aunque es cierto que la Segunda República realmente era una república unitaria, pero hubo también un auge del separatismo. También vemos cómo las tres coinciden en que, en principio, pues todos son buenas intenciones, palabras muy bonitas, democracia, separación de poderes, libertad de expresión, queda todo muy bien, pero luego, a la hora de la verdad, suelen acabar en desastres importantes y sobre todo también en la Segunda República y sobre todo en esta Tercera República encubierta que es el actual régimen. Sabemos la intervención extranjera que tuvo lugar, que influyó en su llegada, y te pregunto, no sé si te consta, hay información, entiendo que igual no demasiada, de si pudo haber alguna intervención también extranjera que acelerara esa llegada de la Primera República. Creo que leí en algún sitio que Estados Unidos fue el primer país que la reconoció. Claro, a ellos en plena guerra de Cuba le iba muy bien que aquí se formara un desastre, un estado balcanizante que debilitara a España, y también creo haber haber leído la fuerte presencia masónica en esta Primera República. ¿Qué tienes que decir de esto? Sí, la masonería está presente en toda la debacle, en todo el siglo XIX, la masonería está presente en todos los males que atañen a España, en el siglo XIX y en el siglo XX. Como bien ha dicho, Estados Unidos fue el primero de los primeros que reconoció la República, pero uno de los que alentaron a esta República también fueron los vecinos del norte, los franceses. Y a los ingleses también le interesaba que España fuera un país inestable, porque al final siempre sacaban tajada de ello mismo. Como bien ha dicho, fíjate, la circunstancia del por qué siempre ha fracasado eso, precisamente ha sido porque lo que se proponían era balcanizar un país. O sea, un Estado, cuando se quiere hacer una federación o algo, es en algo nuevo, algo ex novo, pero no, una vez que está constituido un país, no puedes cambiar la forma de ser del país de la noche a la mañana porque te dé la gana. Tanto la Primera República como la Segunda República, como bien ha dicho ahora esta República encubierta, han vuelto a caer en lo mismo. En vez de buscar la unidad y podían haber cogido el modelo francés, ¿no? Un modelo centralista, modelo centralizado y tal, han empezado a dar, en este caso se produjeron todas las, lo que eran los estados, la federación, que luego en realidad prácticamente se convierte en una confederación, aquí cada uno hacía lo que le salía de las narices, y prácticamente una confederación es lo que tenemos ahora, Miguel, porque vemos cómo funciona el gobierno vasco, el gobierno catalán, y el poco caso que hacen al gobierno nacional, vamos, ni federal ni leches, o sea, aunque estemos teóricamente en una monarquía unitaria aquí, esto funciona como les da la gana a ellos y prácticamente funcionan como mini estados, que es lo que han sido. Desde luego aquí les importaba bastante a Francia. A Francia les importaba bastante. De hecho, Francia se opuso a que los Hohenzollern fueran designados, por ejemplo, como futuro rey de España, y ello provocó la guerra franco-prusiana de 1871. O sea, fíjate si había injerencias extranjeras en la política española. Así que sí, desde luego que siempre, cuando he dicho que los poderes o las fuerzas incitan que unos caigan para que otros se levanten, no me estaba refiriendo a unas fuerzas naturales o fuerzas históricas, me estaba refiriendo evidentemente a las fuerzas ocultas, a la masonería, que hacía falta que España cayese con todo su peso, con todo lo que podía ser como país, para que otros países como Francia en este caso o Inglaterra, Gran Bretaña, ocupara el espacio que predominantemente había tenido España. Eso no es gratuito y así fue lo que pasó. Pues terminamos con esta idea a fuerza, que esta supuesta monarquía del 78 realmente es la tercera república encubierta. El próximo paso es la monarquía federal, algo que ya tiene firmado el señor Felipe VI, pero al final el propio Felipe VI será quitado de en medio y llegaremos al estado final que el globalismo tiene pensado para España, que es esta tercera república federal, masónica y globalista. Ese es el objetivo final del globalismo, al cual, por supuesto, tenemos que combatir. Así que con esto terminamos. Enrique Lemus, gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Terminamos el programa de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, os recordamos que podéis encontrarnos en redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, en nuestros canales de YouTube, de Telegram y de iVoox, y podéis contactarnos en el correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa. Esperamos estar de nuevo con vosotros la semana que viene.